amor es una trampa. Una trampa maldita que me hace sufrir y me hace llorar. Y cada vez que pienso en ti, más sufre mi corazón. Para todas las tramposas, mentirosas, guaruchas, pacharacas, embusteras, paqueteras. Somos Armonía 10. Para Yossi, de parte de Guadalupe Risco. Conmigo no estás como lo estuviste ayer. Me mentiste, fingiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora solo quedo yo con mi llanto. Porque confiado en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Una trampa maldita. Una trampa que está acabando con mi corazón. Tu amor es una trampa. Solo una trampa. Y nada más. Para Rosita Producciones. Tus palabras, el viento se las llevó. Y ahora solo quedo yo con mi llanto. Porque confiado en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa, una